Las 8 de la mañana, 2 minutos en la República Argentina. Vamos a hablar de economía. Vamos a recibir al contador Gabriel Esmal en nuestro En Línea Noticias. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo anda usted? Todo tranquilo por ahora, bueno. Arrancando la semana. Bueno, me alegro mucho. Seguramente con un poquito más de novedades económicas. Sí, a ver, independientemente, vos recién lo decías con los titulares que estabas leyendo, donde todos estamos esperando hoy en pergamino, donde Macri, el nuevo presidente de la República Argentina, anunciaría fuertes bajas en las retenciones al agro. Desde esta columna veníamos adelantando, ya que la carpeta que estaban manejando era llevar prácticamente las retenciones de todos los cereales, excepto soja, a cero, y la soja bajarla en 5 puntos. Con lo cual quedaría en 30. Esa sería lo que esperamos que sea el anuncio de hoy, que después tenemos que ver cómo lo van a implementar. Sí. ¿Ok? Pero bueno, eso es lo que pasaría hoy, como para empezar a tener alguna definición, digamos, en materia económica, porque lo que tenemos hasta ahora... Lo que se anuncia... En lo mejor de los casos, como mucho, anuncios. Está bien. Gabriel, ¿me escuchás? Yo sí. Bien. Lo que se anuncia hoy, lo que anuncia Macri hoy, ¿es eliminación o baja en las retenciones? Por eso, a ver... Eliminación de las retenciones, sería esto, en principio, en principio sería eliminación de las retenciones a cero, mejor dicho, bajarlas a cero, como quieras vos ponerle, ¿sí? A todos los cereales excepto soja. Claro. Me estoy refiriendo a maíz, trigo, girasol, todos a cero. Y la carne, dicen también. Y la carne también, exactamente, y la carne también. Bien. Y la soja... De 35 a 30. Bien, bueno. ¿Sí? Por eso te digo, eso es la información que estamos manejando a esta altura, la veníamos manejando desde ayer, ¿sí? El dato este, pero bueno, estamos esperando que se confirme, y te vuelvo a decir, lo que estamos esperando es la implementación de cómo lo harían. ¿A qué me refiero? Vía decreto, vía una ley que vas a mandar al Congreso, porque yo te vuelvo a decir, yo estoy medio escéptico con el tema del Congreso. Claro. El viernes lo charlábamos, Jorge, cuando decíamos que si no prorrogás las sesiones extraordinarias, si no hay sesiones extraordinarias, recién vas a poder tratar un montón de leyes recién en marzo. Claro. Con lo cual, vos hoy podés anunciar algo, pues si la ley me la vas a mandar al Congreso hoy, pero que la van a tratar recién en marzo, van a tener 3 meses en el medio. Entonces, eso es lo que estamos esperando. Bien. Algo que nos llamó la atención, que lo podemos... Sí, digo, con la cosecha de trigo ahora, ¿no? Exacto, sí, señor. Si no es lo mismo bajar las retenciones con la cosecha de trigo en marcha, a bajarlas en marzo, abril. Exactamente. Eso se puede... A ver, eso se puede producir también. La van a sacar muy rápido, claro. La van a implementar muy rápido. ¿Por qué? Porque es una medida que también, desde acá lo dijimos, es la que necesitan... para que todos esos dólares que están en los silos bolsa se liquiden y le empiecen a entrar dólares al Banco Central. Bien. Entonces, lo que nosotros creemos es, con el anuncio de hoy, más algunas reuniones que se están llevando a cabo en este preciso momento, reuniones que hay en varios lados, algunas en Nueva York, otras en China y otras en Brasil, con lo cual... estaríamos en condiciones prácticamente de confirmar que con la baja de las retenciones se van a liquidar cereales. Agregale que vendrá algún swap, ya sea por el lado de China, por el lado de Brasil, más algún crédito en materia internacional que se estaría logrando de los bancos. Con eso, recién ahí, y te estoy hablando que estoy hablando para más cerca del día miércoles, jueves, fin de semana, por ahí, ¿sí? Más cerca de ahí, el gobierno podría estar anunciando una unificación del tipo de cambio. Bien. No sé si eso es claro, ¿no? Sí. Unificación del tipo de cambio que no implica levantamiento del cepo. Son dos cosas distintas. Pero usted siempre tiene algo... Y bueno. Es malo. Yo, te digo para que las cosas queden claras. Unificación del tipo de cambio, ¿sí? No significa levantamiento del cepo. Son dos cosas totalmente distintas. Bueno, yo me estoy desilusionando. Nosotros estamos convencidos que el tipo de cambio se va a unificar. Nos quedan dos dudas, ¿sí? En nuestros análisis vemos dos posibles salidas. Una de las salidas es mandar el dólar a 16 para que después el mercado solo lo baje a 14, ¿sí? Y la otra es directamente mandarlo a 14, al valor del dólar, y hacerlo aguantar ahí. Bien. Es la duda que nos queda. Bien. Bien. ¿Cómo venimos, Jorge? Bien, bien, Mauro. Bueno, te decía que nos sorprendió el viernes, si querés, de la semana pasada, ¿sí? Que vamos a llamarlo así como coincidencia de fin de ciclo, por decirlo de alguna forma. A ver. Alejandro Ivanisevich. Si yo te digo esto, vos no tenés ni idea de quién estoy hablando. No tengo el gusto, pero no. Explíqueme. Es un nombre que se asoció al kirchnerismo por varios años. O sea, cada vez que vos hablabas de esta persona, hablabas de alguien muy cerca de los K, ¿sí? Mirá vos. Pero esta persona... Nunca tuve el gusto de escucharlo. Pero resulta que el viernes firmó la venta de su participación en una empresa que se llama Genia, con doble N. Ajá. G-E-N-N-E-I-A. Ajá. Que es una empresa dedicada a producir energía con el viento. Mira vos, eólica. Exactamente. Una parte del lugar que dejó este señor cuando vendió el día viernes, ajá, lo ocupó una empresa que se llama Pondstate Argentum, que, ajá, es un fondo de origen norteamericano que tiene inversiones locales en el negocio inmobiliario. Mira vos. Y sumaron fichas en la empresa, hombre, yo diría, con olfato para los negocios, ¿sí? Uh-huh. Como es el dueño del Banco Macro, Jorge Brito, por ejemplo. Claro. Su hijo, Jorge Pablo. Un fondo fintech cuya la figura excluyente es un mexicano que se llama David Martínez, uh-huh, que resulta ser socio de Clarín. Ajá. Todos estos muchachos... ¿Socio de quién? De Clarín. Ah, mira vos. Todos estos muchachos le compraron la participación a este hombre que decíamos al principio, Alejandro Ivanisevich, ¿sí? En esta empresa, ¿ok? Sí. La operación, yo diría que pasó casi inadvertida, pero es un eslabón de la cadena de negocios que los inversores internacionales esperan comenzar a tener en la presidencia de Mauricio Macri. ¿Por qué? Usted dice que los negocios para los norteamericanos o los empresarios internacionales son las empresas que van a vender los kirchneristas. Exacto. Y hay que ver en qué sector. Y ahí vamos a hablar de qué sector. ¿Sí? Por eso que estamos atentos a algunos sectores. ¿Por qué? Porque sucede... Ya me está dando como asco, pero bueno, siga. Pero sucede que quienes apuestan... estos muchachos cuando juegan de a millones. Sí, está claro, sí, ¿no? Sí. Sí, no son como nosotros. Cuando estos muchachos mueven una fichita, lo que estamos viendo son millones. Sí. Pero estos muchachos creen que el ministro de Energía y Minería, Aranguren, va a promover el desarrollo de las energías renovables con subsidios, uh-huh, como ocurre en otros países. Claro. Y ese será entonces uno de los sectores con mayor potencial y, por lo tanto, más atractivo para las inversiones. Uh-huh. En una reunión con empresarios, el expresidente de Shell, hoy ministro, prometió avanzar a dar estímulos a las energías renovables. El gobierno K había preferido, en cambio, seguir subsidiando los combustibles fósiles. Uh-huh. Entonces, es como que hay un cambio total de cuál sería el futuro con respecto a la energía, ¿no? Claro, claro. Desde la empresa Genia, ¿sí? El actual gerente, el CEO, que es Lanosa de apellido, cuenta que hay una inversión comprometida de 450 millones de dólares, uh-huh, para concretar el parque eólico en Puerto Madryn. Mira vos. Un primer módulo producirá la energía en 20 meses y muchos están pensando que va a ser una de las mejores inversiones para el año 2016. Uh-huh. Además de la energía, hay sectores conocidos como la agroindustria y se suman otros muy postergados como las producciones regionales, que esperan un renacer, digamos. Y como siempre, a esta altura, otro de los sectores que en principio estarían favorecidos por las políticas de este gobierno van a ser los bancos. ¿Tá? Entonces, ya empezamos a ver algo en todo lo que es energía sustentable, esperamos algo en lo que es el sector de la agroindustria, esperamos algo en producciones regionales y en el sector bancario. Pero... sector que a nosotros nos parece que va a andar muy bien en el 2016, uh-huh, van a ser las empresas farmacéuticas, de tecnología y de alimentos. Y cuando hablamos de alimentos, no hablamos de alimentos relacionados con el agro. ¿Está claro, no? La condición es una mejora del tipo de cambio, pero que esa mejora no sea absorbida por un salto de la inflación. Los agronegocios se van a convertir en la estrella de la economía de la mano de políticas que se espera que aplicará el próximo gobierno, y hoy, por eso que la apuesta de hoy es un anuncio muy importante que estamos esperando. Claro. Entre ellas se destaca, como decíamos recién, una devaluación y la eliminación o baja de las retenciones. Bien. En este contexto, y atención ahora, viste que siempre tratamos de... A mí me da sensación de buenas noticias para las empresas, digo, para el tipo común que nos está escuchando, me parece que lo está asesinando usted. No, pero, a ver, pero en el sector donde nosotros vivimos, en Olavarría, ¿sí?, que es un sector agroganadero, vamos a llamarlo así, atención a esto. En este contexto, el trigo será una de las mayores apuestas de los productores. El cereal se siembra en otoño-invierno, sí, es decir, estamos hablando de mayo a julio, según, sí, las zonas, sí, y se cosecha en diciembre. Esta cosecha viene flojísima, y muchas veces ya hace tiempo que venimos hablando, Jorge, de la cantidad de hectáreas que se habían perdido con la siembra de trigo, ¿te acordás? Sí, sí. Ahora, en este momento, el trigo, y con los anuncios que se esperan que se van a hacer, y con lo que esperamos que esos anuncios después se concreten, es una muy buena opción. Clarito, ¿no? Muy buena opción sembrar trigo allá en mayo-julio. Históricamente, el trigo fue visto como el cultivo para hacer caja a fines de año. El área de trigo, nosotros no tenemos ninguna duda que está en condiciones de volver a sembrarse y crecer por lo menos un 40% de un año para el otro. ¿Escuchaste el número, no? Sí, sí, sí. Por lo menos 40% de un año para el otro, con el solo hecho de que bajen las retenciones y que devalúen. Con lo cual, esto le permitiría a la Argentina acceder al mercado brasileño, que tiene un precio preferencial. Muy bien. Otro sector, del sector que nos incumbe a nosotros, por donde vivimos, que puede llegar a estar muy beneficiado, es el sector de la carne. Ahora bien, por más que me bajen las retenciones de la carne y crezca el sector de la carne, que se va a convertir en una fuente genuina de divisas, porque es un sector que tiene un tinte exportador, el problema que estamos teniendo, Jorge, es que el sector de la carne vos no lo levantás de un día para otro. ¿Por qué? Porque si bien la carne argentina tiene un alto prestigio mundial, el hecho de que vos hoy empecés a desarrollarlo significa que, como muchas veces lo hemos explicado, el ternero de hoy recién va a estar pesado o en condiciones de ser vendido dentro de casi 2 años. Exacto. Entonces, el sector de la carne, si bien el tema que me bajé las retenciones, que me devalué, va a estar muy predispuesto, digamos, a crecer, los beneficios recién los vas a ver dentro de 1 año y medio, 2, no inmediatamente. Bien. Por eso creo yo que vamos a estar muy atentos a mitad de año cuando venga la noticia de cuántas hectáreas de trigo se han sembrado. Bien, bien, va a ser clave eso. Yo creo que va a ser clave eso. Ahora, el discurso de campaña de Mauricio Macri era un discurso que yo te diría, si querés, bastante simple, muy fácil de entender, que era levantar el cepo, ¿sí?, para que todos los mecanismos de la economía se pusieran en marcha. Cuando decimos todos los mecanismos de la economía se pusieran en marcha, estamos hablando de la inversión y la producción. Ahora bien, estamos a 14 de diciembre y la realidad resultó algo más compleja, sobre todo si el Estado se corre de su función de regulador y deja todo en manos de sectores con hambre de ganancia. Claro. ¿No? Lo que estamos viendo es que por ahí Macri está quedando prisionero de sus propias promesas y ahora necesita buscar equilibrio, inclusive entre los propios aliados. Exacto. ¿No? Entonces tiene que buscar un equilibrio político entre los aliados y un equilibrio político entre los beneficiarios de las medidas que él había prometido. ¿Por qué decimos esto? Porque todavía tenemos en mente el tema de que el día 11 se levanta el cepo. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿O no? Sí, la gente se olvida de todo. Y muchas veces nosotros dijimos que esa promesa de campaña era totalmente incumplible, no se podía cumplir nunca, jamás. Sí, sí. Yo creo que, a ver, hay un romance de la gente con Macri que no le va a salir a exigir o no le va a ir a exigir de entrada lo que se hizo o lo que se dijo en campaña. De hecho, la gente nunca le exigió a ningún presidente recién asumido cuestiones de este tipo, digamos, promesas de campaña electoral, ¿no? Digo, rápidamente. No, tal cual. Podemos remitirnos a la historia, digamos. Yo no me atento a lo que pase hoy. Sí. Hoy. Ahora bien, charlando durante el fin de semana. Yo creo que el nivel de exigencia va a ser clave de acuerdo a cómo evolucione la economía cotidiana de cada uno de los mortales que hay en la República Argentina, ahí digamos, ¿no? Porque recién nosotros hablábamos de un equilibrio. Digamos, el argentino siempre votó con el bolsillo, ¿no? Exacto. Si el bolsillo está flaco, y bueno, ahí van a empezar las exigencias. Si el bolsillo está bien, y le van a perdonar algún desliz al presidente. Nosotros recién hablábamos de un equilibrio político entre los propios aliados, un equilibrio político entre los beneficiarios de las medidas que se vayan a tomar, digamos, no solamente anunciar, sino tomar, implementar. Sí, sí, sí. Pero la realidad es que el resto de la población, nosotros, Jorge, ya estamos pagando los aumentos de precios. Claro. El que haya... Nosotros estamos pagando el aumento de precios del anuncio de la devaluación. Exactamente, a ver... Ya hay empresarios que salieron a pedir el fin de semana que se bajen los precios a... O comerciantes, mejor dicho, ¿no? Que se retraigan los precios al 30 de noviembre. Exactamente, entre otras cosas, ¿sí? Pero vos fijate, Jorge, que los precios siguen subiendo. A ver, durante el sábado, entre el viernes y el sábado, subieron los pasajes de micro, para que nos hagamos una idea. Claro. No, no sabía eso. No lo sabía. Averigüe, ¿sí? Bueno. Durante viernes, del viernes a noche al sábado a la mañana, los pasajes de micro subieron. Es decir, que nosotros ya estamos pagando muchas veces el costo de los anuncios que se hacen y el costo de este equilibrio. Bien. Ahora bien, en el sector donde nosotros vivimos, está lleno de pymes. Sí. Para que las pymes funcionen, es necesario que produzcan. Claro. Pero que para que las pymes produzcan, es necesario que los consumidores tengan dinero para comprar los productos. Claro. Para lo cual, el salario del trabajador es indispensable que esté actualizado a su justo nivel. Cuando hablamos de salario del trabajador, también incluimos, de la misma manera, a jubilados, a pensionados y a todos los argentinos, ¿sí?, que tienen derechos y necesidades que pueden traducirse en actividad económica de consumo, por lo cual requieren de una actualización justa. La devaluación, como vos decías recién, anunciada por Macri, junto a la eliminación de las retenciones, va a beneficiar principalmente a los grandes exportadores de granos, ya que tendrán por la misma cosecha mucho más dinero en sus empresas. Vos pensás que vos vendías algo y te iban a dar 10, y ahora vendés lo mismo y te dan 14, estás teniendo una ganancia de un 40%, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, claro. Entonces, esta devaluación inmediatamente va a generar un ajuste interno de precios que impactará en el bolsillo, especialmente de quién, de los trabajadores, que inmediatamente van a solicitar una recomposición de los salarios. En este proceso, el trabajador llevará, yo diría, la peor parte, por lo que estoy olfateando, la peor parte. Bien. Ya que los aumentos de precios siempre van por delante del aumento de los sueldos y de a poquito le va comiendo el poder adquisitivo. Pero a su vez, en un nuevo ajuste que tanto el peronismo como el radicalismo como el macrismo y otros partidos en campaña prometieron cuidar, también va a perder. Y va a perder la asignación universal por hijo, la asignación de ayuda por estudio, lo que sea. Todos van a perder. ¿Por qué? ¿A dónde quiero llegar con esto? Porque lo hemos también escuchado durante el fin de semana, donde se dice que vamos a llamarla así, la CGT, ¿sí? Es decir, un grupo grande de los sindicalistas argentinos van por un aumento del 28%. Si vos me anunciás que vas a ir por un 28, seguramente vas a terminar negociando un poquito menos, ¿o no? Sí, como siempre. Como siempre, exactamente. Y yo te diría que en ese caso olfateo que los aumentos de salario que se van a venir van a estar por debajo de lo que ha sido la inflación. Claro. Y donde hoy ya estamos pagando con precios arriba lo que se ha anunciado muchas veces que va a pasar y todavía ninguna medida se concretó. Lo de la baja de las retenciones en pergamino de hoy, esperemos que ya sea tipo medida concreta, es decir, el decreto número tal. Exacto, exacto. Bien, bien, hay que ver, digo, para digamos, el salto inflacionario, el pico inflacionario que hemos tenido después de del balotaje, vamos a ver de qué manera se mide, si se mide con el termómetro K o se mide con el termómetro Macri, que... ¿Me dejás? Sí. ¿Ya que lo dijiste? Sí, ¿hablando sí. de termómetro? Sí, dele. ¿Viste quién es el titular del INDEC, el nuevo titular del INDEC? Sí, no me acuerdo. Sí. El nuevo titular del INDEC es Jorge Todesca. Sí. Justamente Jorge Todesca es dueño de la consultora que Guillermo Moreno le había hecho juicio. Claro. En el momento cuando Guillermo Moreno empieza a multar a las consultoras porque estaban dando su número de inflación y todas las consultoras se mandaron a guardar, por decirlo de alguna forma, uh-huh. fueron todas menos una. Claro, la de Jorge Todesca que se le plantó a Guillermo Moreno. Uh-huh. O sea, indudablemente, la designación de este señor al frente del INDEC es una señal política muy fuerte. Sin duda. Pero además, la mano derecha de Todesca como director del INDEC, es Graciela Bevacqua. Graciela Bevacqua fue, vamos a llamar así, la embanderada número uno de las que quedaron afuera del INDEC con la gestión de Guillermo Moreno y una fiel defensora de los técnicos que estaban afuera. Exacto. Que creó esa página, inclusive, ¿te acordás? Que era tipo un INDEC paralelo. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, esa es Graciela Bevacqua. Uh-huh. Con lo cual, en las declaraciones durante el fin de semana que hicieron fue... Nosotros vamos a dar los números de inflación y todo lo demás recién cuando los podamos chequear, ¿sí? A ver cómo están medidos. Y van a transitar, yo creo, dentro de dos ejes. Un eje rápido o inmediato, como es una reforma administrativa del INDEC, y un eje de mediano plazo, ¿sí? Que yo creo que vamos dentro de un tiempo vamos a estar charlando de una autonomía del INDEC. Y a su vez, estoy convencido de que los números van a salir de dos formas, a dos tiempos, vamos a llamarlo así. Vamos a conocer muy rápido lo que serían los índices que sirven para hacer contratos en la economía, como es el índice de inflación, el índice de la construcción, y otros índices van a ser revisados y van a salir más lento, como es, como puede ser el índice de la actividad, el índice del comercio exterior, el índice de ventas. Bien. ¿Sí? Pero como vos decías, depende del termómetro, nosotros creemos que Macri mandó una señal muy clara con respecto a que el termómetro se va a corregir en la República Argentina. Bueno, bien, esperemos que así sea, digo, ¿no? Porque si no... Cositas cortitas y ya me voy, Jorge, sí. Y no jodas, por decirlo de alguna forma. A ver. ¿Sí? Cositas que pasaron durante el fin de semana, el ministro Prat-Gay, ¿sí? Que es ministro de Hacienda, pero vamos para que se entienda, ¿sí? Uh-huh. Vamos a ponerle ministro de Economía para que todos sepamos de quién estamos hablando, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Está? Durante el fin de semana tuvo un montón de conversaciones informales. ¿Para qué tuvo conversaciones informales? Tuvo conversaciones informales especialmente con gente de las empresas, donde les estuvo diciendo que vamos a una unificación cambiaria en el corto plazo, pero para ir a esa unificación cambiaria necesita de un acuerdo de precios, salarios, que como mucho tiene que estar para mitad de enero. Bien. ¿Está claro, no? Sí, sí, sí, clarísimo. Es decir, el Ministerio de Economía en la República Argentina está trabajando en un acuerdo donde seguramente van a estar sentados empresarios, gobierno y sindicatos para que los aumentos de precios, para que los salarios suban hasta ahí, por más que se devalúe lo que se tenga que devaluar. Uh-huh. Y ese acuerdo lo tienen que terminar de redondear como mucho mitad de enero. En eso estuvieron trabajando durante todo el fin de semana. Bien, bien. Querido amigo, nos encontramos el miércoles. Nos vemos el miércoles, Jorge. Un abrazo grande. Hasta luego. Tiene que venir, una mañana esta tiene que venir para acá. Tenemos que renovar la foto primero. Y segundo, traiga los prometidos bizcochitos. Iba a ir, pero el agua y el viento me dijeron... Claro. Bueno, apúrese porque con el aumento del trigo va a aumentar la harina y van a estar más caros los... Van a estar más caros los bizcochitos. Van a estar más caros, exactamente. Le mando un abrazo, Gabriel. Cuídate, nos vemos el miércoles. Buen lunes. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestra línea de noticias, 89.5 del Sol, 8 de la mañana, 27 minutos en la República Argentina.